Los misioneros creemos en las pymes. Pero además necesitan apalancamientos financieros. Lo planteó Juan José, es verdad. Estuvo ayer en el Banco Nación, con el presidente del Banco Nación. Vamos a buscar, estamos buscando y lo vamos a lograr, líneas de créditos especiales para ustedes. El 15 de febrero empieza a funcionar en Misiones la caja de fomento y crédito para las pymes. A mejor tasa que la de Juan José. Y eso está al servicio de ustedes, de la gente, del que produce, del que trabaja, del que inicia una actividad. Ningún banco presta a quien va a iniciar una actividad, presta a quien ya está en el rodeo. Es así, a quien ya está en el rodeo. Nosotros vamos a prestar a quien ya está y al que tiene una buena idea y quiere estar en la rueda.